perfume de primavera, son las caricias de Dios. Risas de madrugada, es universo, corazón. Brisas de luz, brisas del sol, brisas del alma, ángel luz, redención. Vida de una madre que dio amor, sonrisa de un padre que a su hijo entregó su corazón, brisas de luces, brisas del sol, brisas del alma, del ángel, redención. Primavera son las caricias de Dios, risas de madrugada, es universo, corazón, brisas de luces, brisas del amor, brisas del alma, es la caricia de Dios. Amor, amor, amor.